Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bienvenidos a esta emisión de La Ensalada. De verdad que nos da mucho gusto que estén con nosotros vía radiofónica a través de esta frecuencia modulada para poder abordar temas de interés ambiental, cultural, económico, educativo, como lo hacemos aquí desde La Ensalada. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembro UV, que hace posible este programa, y me refiero al equipazo encabezado por Paco Aragón, e integrado por Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel Domínguez, Lalo Jarbio, Daniela Santiago, Miriam Fuente y yo, Citlali Aguilera, les queremos dar una meteorológica y climatológica bienvenida a esta ensalada, porque justamente el día de hoy vamos a hablar sobre qué es eso del tiempo, del clima, del cambio climático y a qué nos referimos cuando hablamos de estos conceptos. Porque estamos en la conmemoración de celebrar el Día Meteorológico Mundial. Así que quédense con nosotros porque va a estar muy interesante. Vamos a esclarecer muchas dudas para todos los que queremos saber un poco más sobre este tema que evidentemente concierne a todos los habitantes de este planeta. Así que quédense con nosotros para escuchar esta ensalada. Recuerden que nos pueden contactar por todos los medios de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página oficial de Radio UV, www.uv.mx/radio. Así que quédense con nosotros y ahora les vamos a decir de qué va esta ensalada. Sobre clima, tiempo y cambio climático estaremos hablando esta mañana en La Ensalada. En la sección La Entrevista, la doctora Carolina Ochoa, quien es investigadora del Centro de Ciencias de la Tierra, nos esclarecerá todas nuestras dudas sobre cuestiones meteorológicas y climatológicas. Además, Fíjense que nos va a compartir sobre la reciente publicación de un libro de investigadores que son parte del programa de estudios de cambio climático de la Universidad Veracruzana. No se lo pueden perder. Además, estamos estrenando nueva sección aquí en La Ensalada que se llama Aderezo Espacial. El astrofísico Julio Baizabal de Neurona Red nos comparte datos científicos sobre el clima espacial en el sistema solar. Así que no se lo pierdan, yo de verdad que estoy bien curiosa de saber qué está sucediendo en otros, en otras partes de nuestro sistema solar. Y al finalizar, pues nos vamos para mover el bote muy contentos a escuchar la sección Música con Ambiente. Así que quédate con nosotros para hablar sobre este tema, cambio climático, clima y tiempo. Así que pues vámonos de una vez a la entrevista. La ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Oigan, pues estamos aquí en la entrevista ya con una experta en el tema que el día de hoy de verdad que nos da mucho gusto estar recibiendo en los micrófonos de La Ensalada. Ella es Carolina Ochoa. Es investigadora del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, además de ser la coordinadora de la maestría en Ciencias de la Tierra, evidentemente de este Centro de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Es científica y yo sé que es una gran comunicadora de ciencia, ha estado al frente de programas y proyectos radiofónicos. Y de verdad que es un gusto, Carolina, que te encuentres aquí en los micrófonos de La Ensalada. Bienvenida. ¿Cómo y dónde te encuentras, Caro? Hola, buenos días. Pues me encuentro aquí en Xalapa, en el búnker que he acondicionado como oficina pandémica de mi casa. Sí, pues ni modo, ¿no? Es lo que toca. Sí, ¿no? En esta nueva normalidad he acondicionado un búnker entre salón de clases, cubículo y medios virtuales de comunicación. Sí, totalmente. Yo creo que como todos, ¿no? Sí, como todos, quienes pueden trabajar desde casa y que, bueno, de repente se hace como un circo de tres pistas, ¿verdad? De repente somos multitask y no es por gusto, sino a veces por necesidad. Y a veces necesidad gustosa, ¿verdad, Caro? Sí, claro. O sea, trata uno de escudarlo siempre, ¿no? Esa parte del workaholic, pero termina siendo. Así es. Oye, Caro, y cuéntanos, ¿qué desayunas ahí en tu búnker? ¿Cómo te fue en el desayuno el día de hoy? El día de hoy estuvo complicadón porque estuvo lleno de reuniones, entonces me subí un juguito de naranja y un sándwich de jamón. Párale. Y párale, híjole, pues esperemos que pronto puedas echarte un alguito más para que podamos seguir, como estando aquí sin problemas de trabajo y desayunando rico, ¿verdad? Y comiendo también de forma nutritiva. Sí, pero ¿sabes qué? En esto de la nueva normalidad está padre hacerlos como muy ligeros porque te da dices, una pausa de 2 minutos y bajo, ¿no? Claro. Entonces claro. Eso también entre que te mueves y ya y tampoco te saturas porque desayunos pesados para estar todo el día sentado en la computadora sí está canijo. Oye, sí, totalmente de acuerdo. Y más cuando, bueno, sabemos que tú te dedicas a los temas meteorológicos y ya nos contarás un poco más sobre tus actividades de investigación que nos interesa mucho conocer. Y en este sentido, de repente, que estamos teniendo este programa en el marco del Día Mundial de la Meteorología, de repente no comprendemos o nos cuesta un poco de trabajo comprender entre tiempo, clima, cambio climático, meteorología, climatología. ¿Qué es todo? ¿Qué son todos estos conceptos? Por favor, ordénanos un poco la mente, Caro. Sí, es un poco complicado porque la gente percibe que tiempo y clima suele confundir este término y esa es una de las luchas de cualquier meteorólogo, sea operativo o sea dedicado a la investigación, es la lucha continua de cualquier meteorólogo de formación. El Día Meteorológico Mundial se celebra el 23 de marzo, hoy, y está en función de recalcar la importancia que tiene o de crear la conciencia en el ser humano de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología en este día a día. Uh-huh. La meteorología propiamente, bueno, la meteorología y la climatología son disciplinas o áreas de estudio que tienen el mismo objeto de estudio, que es la atmósfera. Lo único que varía entre uno y otro es la escala temporal en la que se estudian. Uh-huh. Por ejemplo, al tener las mismas variables, sea todo el componente climático, sea temperatura, precipitación, radiación, humedad, etcétera, etcétera, cualquier variable del sistema climático, lo que varía es la escala temporal. Es decir, la meteorología se enfatiza en una escala temporal corta de minutos, horas, días y, ya exagerando, semanas, ¿no? Por eso se llama pronóstico del tiempo, porque es solo cómo va a estar hoy, mañana y tal vez pasado, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si tú hablas de climatología, hablamos de una escala temporal más larga, es decir, es como si hiciéramos la estadística del tiempo meteorológico. Si tuviéramos periodos de estudio más largos, digamos de años y posiblemente decenios, entonces hablamos de las condiciones medias del tiempo, y esa es la climatología. Entonces lo que varía solo es la escala temporal. Si hablamos de periodos cortos de tiempo, hablamos de tiempo meteorológico o de cuestiones meteorológicas, y si hablamos de años y decenios y en una escala temporal más larga, pues entonces hablamos de clima. Y ahí es donde todos los que en estos momentos te estamos escuchando decimos, oh, porque ¿sabes qué? Está bien interesante, porque de repente dicen, ay, pero ¿qué es eso del cambio climático si yo veo que aquí está lloviendo? O yo veo que aquí está el sol muy rico, ¿no? Entonces creo que con esta descripción que nos haces de cada una de estas disciplinas nos queda mucho más claro, ¿no? Oye, y nos estabas diciendo que ambas, aunque son en distintas escalas temporales, ambas estudian la atmósfera, una palabra que creo que muchos hemos dicho y de repente si alguien nos dijera y nos hiciera un examen sorpresa, ¿qué es? Define mi atmósfera, ahí quizá nos quedaremos pensando. Cuéntanos tú, por favor. Mira, la atmósfera es una pequeña capa gaseosa que rodea la Tierra, al planeta Tierra, compuesta por diversos gases que hace que existe este efecto invernadero natural que hace permisible la vida. A diferencia de otros planetas que tienen o no tienen una atmósfera, o la tienen en mayor o menor densidad, hace que no tiene condiciones de temperaturas medias por arriba de los 400 grados centígrados o contrastes térmicos de entre el día y la noche de aproximados entre 200 y 300 grados. La estructura de la atmósfera, así como está concebida en el planeta Tierra, pues hace permisible que la temperatura media sea aproximadamente de 15 grados centígrados, lo cual hace que nosotros podamos vivir aquí. Para que tengas un contexto, que tengas un contexto general o una idea general, imagina que tienes una pelota de una bola de billar, ajá, y esa bola de billar es el planeta Tierra, y lo metes a un calcetín. Ajá. Ese grosor del calcetín vendría siendo el grosor de la atmósfera al planeta Tierra. Ese es nuestro segundo. ¡Oh! ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo con el calcetín de nuestra bola de billar actualmente? Mira, en términos coloquiales, los gases que componen la atmósfera, que son el dióxido de carbono, metano, vapor de agua principalmente, hacen que la radiación, la cantidad, los rayos del sol penetren a la atmósfera, lleguen a la superficie terrestre con una longitud de onda, la superficie terrestre absorbe un poco y regresa un tanto con otra longitud de onda diferente. Entonces, uh-huh, ese rebote de calor hace que esté esto que te decía de la temperatura media, lo que se conoce como el efecto invernadero natural. Lo que está pasando actualmente es que se ha visto que las actividades que las actividades humanas o el desarrollo de la vida humana tal como está ahorita, los estilos de vida, están generando un efecto invernadero que se conoce como antropogénico, es decir, estamos acelerando, está haciendo que una capa de gases se vuelva más densa, lo cual impide que el calor salga y entonces está rebotando de manera continua y está acelerando el calentamiento de la temperatura media del planeta. Es decir, que son nuestras acciones de día a día, y no solamente como ciudadanos de a pie, sino también hay sectores, ¿no?, de la población, económicos, industriales, ya tú nos dirás, quienes generan que esto esté acelerándose. Sí, pues digamos, los medios de vida, pues está el sector, principalmente pues del dióxido, es el dióxido de carbono el principal, y esto pues está en la generación de energía, en la cuestión de los transportes, de los medios de transporte, en la cuestión agrícola, en la cuestión ganadera. Entonces, los usos y costumbres de los estilos de vida que estamos llevando, de manera general, están acelerando estos procesos. Entonces, lo que se busca es una reducción de esa presencia de gases de efecto invernadero con tal de desacelerar este calentamiento. Oye, Caro, tú mencionaste algo muy importante al inicio, que es que la atmósfera, o sea, que gracias a esta capa que tenemos en el planeta Tierra, hace posible que haya vida. Y con esta situación que tú nos estás comentando, que tiene también un origen en el estilo de vida de los seres humanos, donde se están haciendo cambios en esta capa, ¿qué va a suceder si es la que nos da vida? ¿Qué está sucediendo y qué puede suceder con las modificaciones? Mira, lo que se está viendo es que se están acelerando los procesos. Es decir, antes, algunos años atrás, hablábamos de un calentamiento global, ¿no? De una de entender que la temperatura promedio del planeta se está elevando un grado centígrado. Y mucha gente dice, un grado, o sea, es como decir, hoy estamos a 20 grados y mañana 21, puede parecer que no es no es significativo, ¿no? Claro. Esos contrastes los tenemos día a día de alguna manera y entonces no tiene una afectación como tal. Lo que al confundir los términos en las escalas temporales, es cuando uno dice el planeta se está calentando un grado, es en la cuestión del clima, en las escalas, en la estadística de esos promedios. Uh-huh. Entonces, que ya se mantenga permanente un calentamiento significa que todos los días estamos mostrando valores más altos. Entonces, lo que se está viendo es que se está acelerando esto que nosotros veíamos en los escenarios, porque cuando hablamos de cambio climático hablamos de escenarios, pero cuando hablamos de tiempo hablamos de pronósticos. Esa es otra de las cosas que mucha gente suele confundir. Cuando hablamos de escalas temporales cortas, para el tiempo meteorológico hablamos de pronósticos del tiempo, que es lo que deberían de decir en los medios de comunicación, ¿no? En las televisiones, en la televisora mayormente es cuando pasa, ¿no? Vamos al pronóstico del clima y ahí cualquier meteorólogo como yo hace los ojos para atrás, ¿no? Así de, no. Sí, me entonces, imagino. Estos errores conceptuales pues hacen que mucha gente se confunda. Lo que está pasando en este aceleramiento del calentamiento pues es que estamos viendo efectos que no estábamos viendo o que veíamos proyectados en una escala temporal más larga, están empezando a suceder. Tal vez no continuos, tal vez no tan intensos como dicen los escenarios, pero sin embargo ya están mostrando presencia. ¿A qué quiero ir con todo esto? Pues a efectos que estamos ya observando en cualquier región, ¿no? Eventos extremos, ciclones tropicales, contrastes térmicos, digamos, el invierno cada vez es un poco más frío, la primavera es cada vez más caliente, entonces hay un rango de contraste muy amplio, ya un poco más marcado en distintas regiones. Efectos que esperábamos a largo plazo, como el aumento del nivel del mar, ¿no? Afectaciones que se han ido mostrando, pero que como se han ido mostrando de manera paulatina, ha hecho que la percepción de la gente lo vaya tomando como algo normal y se vaya adaptando de alguna manera, ¿no? Sí, claro, porque a veces queremos como ver, tocar, o sea, que atraviese nuestros sentidos y que nuestros sentidos de este momento, en este preciso instante, nos informen solamente al respecto. Pero qué bueno que existen ciencias como las que nos has comentado, como la climatología, por ejemplo, para hacer memoria, ¿no? Y tener el registro que desde hace décadas se lleva de cómo es que va cambiando el clima y no es nada más una cuestión natural. Ahora bien, si bien la atmósfera cubre a todo el planeta, sí hay diferencias en regiones del planeta, ¿o es igual para todos? ¿Ahí qué sucede? No, fíjate, en el contexto del cambio climático ese es uno de los mayores problemas, porque no todos, por ejemplo, no todos los países emiten la misma cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo, en el mundo los chinos son los que más producen, entonces, digamos, atmosféricamente son los que más contribuyen a ese efecto invernadero antropogénico. China, Estados Unidos... Y contrario a eso, países que no producen tanto suelen ser los que son más vulnerables a los impactos, ¿no? Claro. Cuba, México, bueno, casi toda Latinoamérica, ¿no? Propiamente. Entonces, esa no homogeneidad hace que no todos se sientan tan comprometidos con esto del cambio climático, ¿no? O sea, dicen, pues si a mí no me ha tocado, pues como por qué tendría que reducir mis estilos de vida para algo que no me ha pasado. Claro, e incluso me imagino que aunque vivas en alguno de los países responsables de estas emisiones, es decir, China o Estados Unidos, pues no es lo mismo ser rico o pobre en esos lugares y lo mismo con los que reciben esos efectos en América Latina, ¿no? Ser alguien que es del sector con mayor riqueza o con pobreza, ¿no? O sea, también es diferenciado. Sí, es diferenciado en todas las escalas. También no es lo mismo vivir en los nortes en Veracruz que vivirlos en Jalapa, ¿no? Claro. Ese tipo de situaciones sí, por supuesto. Sí son diferenciables, pero también no hay que perder de vista que en el contexto del cambio climático pues los gases de efecto invernadero pues, están ampliamente relacionados con la cuestión económica, entonces también la cuestión de llegar a un acuerdo como el Acuerdo de París, pues sí ha significado esfuerzos muy significativos entre los países involucrados por la complejidad, ¿no?, de la vinculación de tantos sectores. Oye, y haciendo un paréntesis, ¿tú qué opinas de la nueva reentrada de Estados Unidos ahora que está Biden en la administración de este país emisor de gases de efecto invernadero al Acuerdo de París? ¿Qué opinas? Pues esperemos que sea que reactive que una economía como Estados Unidos haga retome todos los esfuerzos que ya venía trabajando y que se vieron truncados en la administración de Trump, lo cual podría ayudar a que el Acuerdo de París se cumpla como tal y que nos acerque un poco a las metas de la Agenda 2030 de la ONU. Ay, sí, porque ya no podemos esperar, o sea, esta cosa está que arde y que se derrite, entonces creo que sí, las acciones coordinadas son las importantes. Y hablando de coordinación y ya cerrando el paréntesis y recordando que dijiste Veracruz, Jalapa, que es nuestra región aquí en el suroeste mexicano, es bien bonito saber que contamos con un programa de estudios de cambio climático aquí en la Universidad Veracruzana y recientemente sacaron una publicación muy interesante. Cuéntanos, por favor, Carolina, sobre este esfuerzo decantado en una publicación ya. Ah, sí, mira, el Programa de Estudios de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana, que conocido como PECU, desde hace varios años ha estudiado este fenómeno del cambio climático y haciendo mención que Veracruz ha sido pionero en cuestiones de este tipo de estudios, porque fue el primer estado en contar con un programa o un plan de acción ante este fenómeno y que sirvió de réplica para que el resto de los estados pudieran tener un plan de acción de qué va a pasar o qué deberíamos de hacer si el cambio climático llegara a afectarnos, ¿no? Como estado pionero, también fue el primer estado en tener su ley de cambio climático, su ley estatal de cambio climático, y posteriormente salió la ley federal. para que posterior a eso nosotros tuvimos, bueno, se tuvo que ajustar la ley estatal para que estuviéramos en concordancia con la federal. Entonces, este sí es todo este bagaje que te acabo de resumir. Han sido años de trabajo de muchas personas, pero ha servido para que en su momento, cuando salió el plan de acción climática, la Universidad Veracruzana hiciera una síntesis de las acciones mínimas que se tendrían que hacer en aquel entonces, que fue en el 2009. Entonces, a 10 años de hacer esa síntesis, un resumen muy ejecutivo de las acciones mínimas que tendríamos que hacer, es que se pensó como reeditar eso, actualizar los datos, los estudios y esto, y entonces sale un libro que se llama Veracruz, una década ante el cambio climático. Derivado de ese libro, que ustedes podrán encontrar en la página del PECO, podrán encontrar también un panfleto síntesis que tiene las 65 propuestas o las 65 acciones mínimas de lo que debería hacer el Estado de Veracruz en cuestiones de cambio climático. Qué interesante y qué bueno que haya registros con información seria, contundente, de investigadoras e investigadores que desde hace muchos años, nos estás diciendo ahorita una década, ¿no? Por ejemplo, han estado investigando y que además han sido pioneros en este tema, cuando quizá antes, si ahorita de repente hay gente que todavía nos encontramos, que está escéptica, que niega esta situación global, esta crisis que estamos viviendo, pues bueno, qué maravilla que podamos contar con este tipo de estudios. Carolina Ochoa, nos gustaría mucho, antes ya de despedirnos de esta entrevista tan maravillosa que nos estás regalando gracias a tu tiempo y a tu dedicación y a las ganas de divulgar y comunicar, que nos dieras una reflexión final que te gustaría que quedara germinando en los oídos de quienes ahora te escuchan. A mí siempre me ha gustado recalcar que la cuestión del cambio climático lo ve la mayoría, lo vemos como algo lejano, algo que se escuda en argumentos de a mí no me va a tocar, ¿no? El que yo haga o no haga una acción no tiene una repercusión en la cuestión general, en esta generalidad de impactos planetarios. Sin embargo, es importante que la gente entienda que las acciones personales y locales de una comunidad, de un individuo, tienen repercusiones que probablemente nosotros, como en nuestra esperanza de vida, no veamos. Sin embargo, sí están ahí, ¿no? A lo mejor, entonces, hacer recalcar el lema que ha abanderado el cambio climático, que es pensar global, pero actuar local. Eso es importantísimo. Me sumo a ese eslogan que se vuelve también bandera, y que no es algo ni superfluo, ni que no nos va a llevar a ningún buen rumbo, sino al contrario. Desde lo local, poder hacer acciones y sobre todo, ¿sabes qué? Ahorita que escuchaba sobre lo pionero que ha sido todos estos estudios desde donde tú también estás trabajando, qué importante es la información científica para que podamos trasladarlo a políticas públicas, o sea, la ciencia también como bandera para enfrentar este cambio. Y por eso me gustaría pedirte otra segunda reflexión, Caro. ¿Cómo es que podemos volver a valorar el conocimiento científico como herramienta útil? Porque bueno, también lo vemos ahorita en una pandemia. La ciencia como con este papel tan importante y fundamental para enfrentar los grandes desafíos planetarios. Híjole, pues a mí me gustaría decirte que sí, ¿no? O sea, que el conocimiento hace que nosotros tengamos reflexión, pensamiento crítico y podamos exigir. Una de las cosas que están puestas, no la digo yo, está puesta en la Constitución, es que todos los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y entonces, conocer este tipo de estudios que te permitan contextualizar en dónde estamos y hacia dónde vamos y no cambiamos nuestros modos o estilos de vida, pues hará que si conocemos eso, si tenemos esa panorámica, podamos exigir y demandar, y entonces a la hora de exigir y demandar, la vinculación entre la cuestión científica, los académicos, hay que pensar, los sectores gubernamentales en todos los niveles, pues tendrán que alzar, voltear la mirada y decir, sí es cierto, sí está pasando, hay que pensar en una ciencia que pueda contribuir a las políticas públicas, pero también hay que pensar en un gobierno o en una política que sea científicamente sustentada. Muchísimas gracias de verdad, Carolina Ochoa, por todo esto que nos has compartido. Creo que nos has esclarecido el cielo que de repente se nos nubla con tanta infodemia que tenemos, con tanta sobreexposición a información que a veces pues evidentemente nos llega a desinformar. Entonces te agradecemos de verdad que el día de hoy empecemos con un cielo claro acá a través de la radio, para justamente eso, generar pensamiento crítico y una cultura ciudadana de la ciencia. Te mando un fuerte abrazo y dinos modos de contacto para saber más sobre este tema, Caro. Yo le recomiendo mucho la página del PQ, de www.pqu.mx/PQ. Ahí encontrarán todos los estudios, información de interés, avisos, conferencias que se han impartido y trabajos. Está este libro que les comento y documentos ya de todo lo que se ha ido trabajando en estos últimos años. Buenísimo. Y también nosotros en nuestras redes sociales estaremos compartiendo esta información con los radioescuchas que se interesen en este tema, que yo estoy segura que vamos a ser muchos. Te mando un saludo, Caro, que estés muy bien. Muchas gracias, gracias a ti y espero que nos veamos pronto ya. Sí, espero que sí. Y ¿sabes qué? También aquellos que están en formación científica, sería muy bueno que nos contaras sobre la maestría que está bajo tu cargo, pero que creo que es muy importante, Ciencias de la Tierra. Cuéntanos, por favor. El Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, que es la entidad donde yo trabajo, está lanzando su posgrado, una maestría llamada Ciencias de la Tierra, que tiene dos líneas de investigación centrales: la geociencia, que se refiere a la vulcanología, sismología y la cuestión de ingeniería sísmica, y por otro lado tiene otra línea de investigación que se llama hidroclimatología, donde se vincula toda la cuestión de los recursos hídricos, la climatología, el cambio climático, la vulnerabilidad, la modelación dinámica, etcétera, etcétera. Es un posgrado de reciente creación, aprobado por Consejo Universitario en 2019, en diciembre del 2019, y está lanzando su convocatoria de manera anual. Buenísimo. Y me imagino que también tienen página web. Sí, www.mx/MCT. O sea, como maestría en ciencias Ciencias de la Tierra. Buenísimo. Exacto. Oye, pues yo ya estoy como el refrán de que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero bueno, así también es el tiempo en la radio y creo que lo aprovechamos mucho. De verdad, nuevamente, gracias Carolina Ochoa por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación, espero haber sido clara y cualquier medio de contacto, si alguien tuviera más dudas o demás, pues, si quiera abordar el tema, puede escribirme a mi correo caochoa@v.mx. Buenísimo, pues ahora sí, te mando un saludo y un abrazo y como tú mencionas, esperemos vernos pronto. Gracias, Itlali, estamos pendientes. Saludos, continuamos en La Ensalada. La Ensalada. El clima espacial en todo el sistema solar está definido por diversos factores. La cantidad de materia que nuestro Sol expulsa cada segundo, llamado viento solar, la inclinación del eje de rotación que posee cada planeta, la forma de su órbita, la presencia o ausencia de una atmósfera, su distancia respecto al Sol y la duración de su día. Los planetas con pequeñas inclinaciones de su eje de rotación poseen solo pequeñas variaciones en sus condiciones climáticas. Aquellos con órbitas más elípticas experimentan cambios en sus estaciones muy pronunciados. Y mientras más cerca se encuentren nuestro Sol, los cambios en el clima serán más notorios. Mercurio posee las variaciones más extremas de temperatura, pues va desde los 427 grados centígrados en la parte donde llega la luz solar hasta los menos 173 donde hay oscuridad. Visualícelo así. La temperatura máxima en Mercurio es mayor que la temperatura a la que se funden metales como el estaño o el plomo, por lo que si existiesen en su superficie serían líquidos. Por su parte, la temperatura más baja es menor que la temperatura a la que se solidifican líquidos como la acetona o el alcohol etílico. ¡Adiós cervezas en Mercurio! En Venus, las estaciones duran apenas 55 días, sin cambios aparentes entre una y otra. No podría sobrevivir demasiado dada la temperatura extrema y la presión. A la altura de las nubes, que son de ácido sulfúrico, la temperatura es de menos 23 grados centígrados, mientras que en la superficie es de 477. Todo gracias al efecto invernadero ocasionado por una densa atmósfera de dióxido de carbono. Pero ahora entiendas por qué estamos tan preocupados por las emisiones de este gas en la Tierra. Marte, por su parte, nuestro próximo destino y quizás futuro hogar, posee las condiciones más favorables para sobrevivir. La presión es menor a la de la Tierra, y su temperatura promedio es de menos 63 grados centígrados, unos 47 grados más frío que el promedio en la Antártida y 30 grados menor a la temperatura más fría registrada en nuestro planeta. Sus estaciones duran aproximadamente 6 meses y existen grandes tormentas de polvo que cubren toda la superficie. La atmósfera marciana está compuesta por dióxido de carbono, por lo que sin un traje espacial morirías por falta de oxígeno mientras tiemblas por el frío de la mañana, 0 grados centígrados, o el de la noche, menos 128. En Júpiter pasaríamos de lo helado a lo extremadamente ardiente. Las nubes más altas en su atmósfera están hechas de cristales de amoníaco congelado a menos 140 grados centígrados. Conforme nos adentremos en el planeta, la presión en su interior aumentará hasta llegar a ser de 3 millones de veces la de la Tierra. Algo así como si te pisaran 10 millones de elefantes al mismo tiempo. Cerca de su núcleo, alcanzamos temperaturas que superan los 9700 grados centígrados. Además, Júpiter es prácticamente un sistema de tormentas, donde destaca la Gran Mancha Roja, un gran huracán con más de 400 años de antigüedad y cuyo tamaño ha alcanzado el doble del diámetro de la Tierra. Sus estaciones duran casi 3 años. En Saturno, Urano y Neptuno, la situación sería similar, aunque no tan extrema. La presión atmosférica es de más de 987 veces la de la Tierra en los tres planetas, mientras que las temperaturas son de menos 189 grados centígrados en Saturno, menos 220 en Urano y menos 218 en Neptuno. Es decir, que aparte de sentirte aplastado por aproximadamente 96 ballenas azules, morirías congelado. En Saturno existe una tormenta hexagonal en su polo sur que se cree se forma debido a la interacción de todas las corrientes de gas que se forman en el planeta y sus estaciones duran 7 años. En Urano, debido a que gira prácticamente acostado respecto al Sol, las estaciones son extremas y duran 21 años. Actualmente Urano está en otoño y no estará en invierno hasta 2028, aunque no te emociones, incluso en verano te estarías congelando. Su color azul se debe a que el metano en su atmósfera, principalmente compuesta por hidrógeno y helio, absorbe la luz roja. En Neptuno existen las corrientes de aire más rápidas del sistema solar, llegando a velocidades de 1931 km por hora. Y aunque prácticamente no hay cambios en sus estaciones, o lo que es lo mismo, siempre sentirías frío, cada una dura 40 años. Como ya te habrás dado cuenta, necesitarías poseer algún tipo de traje que soportase la presión externa, la temperatura, las tormentas de polvo, los vientos extremos o estar dentro de una nave cuyos materiales fueran lo suficientemente resistentes para soportar las condiciones tan hostiles en cualquiera de los planetas. Y aún así, no duraríamos mucho. Es por eso que hoy, en el Día Internacional de la Meteorología, haz conciencia acerca del uso sustentable de los recursos, pues no existe otro lugar que podamos habitar en el futuro cercano. La ensalada. Oigan, no sé si hay algunos días en los que ustedes se sientan que ya no es lo duro, sino lo tupido. Es decir, que nos llueve sobre mojado. Y en el caso del cambio climático, de repente puede sonar bastante avasallador y de repente hasta nos sobrecarga mental y emocionalmente saber que este gran problema que es el cambio climático, este gran desafío, pues de repente tiene tantas aristas que que pensamos que, híjole, ¿será posible que se pueda resolver? Y sí, sí se puede resolver, pero de repente, ¿qué vemos? Que si los huracanes, que si los casquetes polares se derriten, que se inundó una ciudad en época de lluvias, o que en otras ya casi no llueve, o que el último año fue el más caliente de todos. Y como les digo, todo esto nos puede avasallar, nos puede hacer sentir mal, y eso nos lleva quizá a veces a la inacción, a la resignación, y que nada se puede hacer. Pero no, aún tenemos un poquito de tiempo para generar acciones coordinadas, acciones climáticas para este gran impulso ambiental que necesitamos. Y aunque parezca que nos llueve sobre mojado, pues saber que hay aún esperanzas justo si actuamos. Así que vamos a escuchar a Joaquín Sabina y a Fito Páez, que con actitud positiva y sobre todo resiliente, nos cantan Llueve sobre mojado. Yo soy Citlali Aguilera, nos vemos en la próxima ensalada. Que estén muy bien. No se adaptan al frío, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla, ya no sabe a pecado, bla bla bla bla bla bla bla, llueve sobre mojado. Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla, sueños equivocados, bla bla bla bla bla. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla, cosas de enamorados, bla bla bla bla bla bla bla, llueve sobre mojado. La última guerra fue con mando a distancia, el dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado, bla bla bla bla bla bla bla. Uno y uno son demasiados. Dormir contigo es estar solo dos veces.